Bien, Jorge Dorio, nosotros a lo largo de estos años hemos conversado muchas veces acerca de la monogamia y otras perversiones. Las desgracias, sí. Y nos preguntamos muchísimas veces si realmente hay algo natural que hace que las especies tengan una sola pareja. Claro. Siempre resolvimos que no, porque era lo que más nos convenía. Exactamente, el momento es, exactamente. Y que yo he preparado un informe atomizado acerca de lo que sucedía en distintas culturas que no eran monógamas. Empecemos por Mahoma, que redujo a 4 el número ilimitado de esposas. Pero, como también hay que ser muy rico para mantener 4 mujeres. Eso exige el Islam, además, que si usted tiene más de una mina la pueda bancar. Claro, ¿no? Solo los poderosos pueden gozar de ese privilegio, porque usted para tener 4 minas las tiene que poder bancar bien. Sí. No es cuestión como hacen algunos que tienen novia y se hacen pagar el colectivo. Claro, y si tienen 4 ya van a entrar. Claro, imagínate vos. Bien. Los judíos, conforme a sus libros desde los tiempos de la Mech, gozaban de libertad para tener muchas mujeres al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y Salomón, como bien sabemos, tuvo 700. Qué grande. Aunque hay que descreer, Voltaire hace un comentario muy gracioso acerca de Salomón. No acerca de sus 700 mujeres, pero sí creo que Salomón tenía, póngale, 3.500 carros de guerra. Y Voltaire dice, demasiado para un país que carecía en absoluto de caminos. Absolutamente. ¿Por dónde iban a ir los carros de guerra? ¿No? Pero bueno, ese era Voltaire. Que, sí, que además ironizaba. Era bastante antisemita, vamos a decirlo aquí. Pero, que no está, pero también anticatólico y sí, estaba muy peleado. No había muchas cosas que le cayeran bien al amigo. No, Voltaire, en realidad no. Bueno, Lelio Quina, que era tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que el dictador planeaba promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener cuantos maridos quisieran. Ah, no. Ahí nos estamos acercando más a la realidad. No solo los hombres pueden tener cuantas mujeres quieran, sino, en este caso, según esta propuesta, que después no se concretó, decía que las mujeres tenían el derecho de tener cuantos maridos quisieran, tal como ocurría en las sociedades matriarcales, por ejemplo, la de los habitantes anteriores a las invasiones suyas. Exactamente, las invasiones dóricas o de los pueblos años del norte. Los pelasgos quizá tenían una sociedad matriarcal. Y hay una novela de Robert Graves que se llama El Vellocino de Oro, cuyo primer capítulo narra la historia de unos griegos que desembocan en el occidente, probablemente cerca de España, probablemente tratándose de Graves en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, que tanto Y ahí hay una sociedad matriarcal. Entonces, bueno, ellos hablan con las mujeres y les cuentan cómo eran las cosas en Grecia. Que el hombre tenía una esposa y los hijos llevaban el nombre del padre. Cuando dicen eso, uno le contesta, una de las mujeres, dice, ¿cómo va a tener el nombre del padre? ¿Cómo se puede saber cuál es el padre de un niño? ¿Cómo sé yo, decía la mujer, cuál de los hombres que se han acostado conmigo en la orgía es el padre de mi hijo? No podían comprenderlo. Y hay una serie de graciosas paradojas sobre la sociedad patriarcal, vista por una matriarcal, que hacen de ese capítulo una cosa deliciosa. Un recurso maravilloso que será no otro que el que use después Jonathan Swift para mostrar ciertas impropiedades de la vida en Occidente, ¿no? Exactamente. En los viajes de Gulliver. De todos modos, ese capítulo tiene un adecuado engaño, porque uno llega a pensar que esto es bastante cierto y posible, la existencia de una sociedad matriarcal en el oeste, etc. Bien, otro cuento. Un senador romano propuso dar a César permiso para que pudiera acostarse con todas las mujeres que le gustasen. O sea, no a todos los hombres, pero sí César. Al César. Bien. El emperador Valentiniano, mucho después, se decía cristiano, se casó con Justina, y todavía vivía su primera mujer, Severa, que fue madre después del futuro emperador Graciano. Los primeros reyes francos, ¿no? Contrán, Chereberto, Sigeberto y Childerico tuvieron muchas mujeres. Ben Aboul Kiva, en su Espejo de los Fieles, refiere que uno de los visires de Solimán dirigió las siguientes palabras a un agente del rey Carlos V, Solimán el Magnífico, uh-huh, al rey de España y emperador Carlos V. Aquí tengo la carta. ¿Qué es el original? Que caramba. Le envía un visir de Solimán. Perro cristiano. Para empezar, sí. ¿Me reprochas que yo tenga 4 mujeres mientras tú vacías 12 cuarterolas de vino al año y yo ninguna? ¿Qué bien proporcionas al mundo pasando más horas en la mesa que yo en la cama? Puedo dar 4 hijos a mi señor y tú apenas 1. ¿Acaso en tu país el gallo, el carnero y el toro no tienen un serralio cada uno? Contesta el alemán. No te engañes, perro musulmán, al que guardo profunda veneración. Ninguna de las 4 puede quererte. Cada una de ellas posee la cuarta parte de tu corazón y podrá darte solo la cuarta parte del de ella. Son gentes que nada han visto y nada tienen que decirte. Pero acá viene lo mejor. Dice, tienes que poner a un eunuco a que las azote. No te compares con un gallo. Ningún gallo manda a un capón a que azote a sus gallinas. Eso fue eficaz. Lo anterior sí. No tanto. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, lindo intercambio de cartas con un, ni siquiera elegante odio, con un ingenioso odio. Sí, y parcial, ¿no? Salvo la última de las expresiones esta, porque la otra, el hecho de que una mujer pueda poseer solamente el cuarto. No, corazón, eso está mal. Está mal. No, un corazón y el amor no son bienes que se agotan con el reparto. Por favor. Claro. Por entonces, favor. ¿Cuántos hijos puede tener uno? Exactamente. Y si un hombre de 12 hijos, entonces los ama muchísimo menos que el que tiene uno, claro. Imagínese. Bueno, no es azúcar. No. En Babilonia sabemos bien lo que ocurría, pero en Tebas, pero en la Tebas de Egipto, ¿no? La Tebas, la otra ciudad, griega. Sí. En Tebas dormía una mujer en el templo de Amón, ¿no? Y era considerada la esposa divina, casi tan importante como la reina. Pues según los egipcios, los faraones en realidad eran engendrados realmente por el dios Amón, que tomaba la forma del rey y así, disfrazado, tenía cópula con la reina. Aunque en realidad un día hablaremos de esto. En Egipto la descendencia era por la madre. Por vía materna. Por vía materna. En Atenas, el dios de las vides, Dioniso, se casaba anualmente con una reina y parece que la consumación de la unión divina se efectuaba en la misma ceremonia. ¿Entienden? En la ceremonia nupcial. Se consumaba el matrimonio. Para ir ganando tiempo, no tener que andar gastando plata en hoteles, ni en lunas de mieles, ni nada. Ahí nomás, adelante a todos los invitados. Pecho, claro. Bueno, no se sabe si el papel del dios era representado por un hombre. No sé. En los grandes misterios de Eleusis, durante el mes de septiembre, la unión de Zeus con Deméter era representada por una unión que se verificaba durante esos misterios. El hierofante, o sea, el tipo que conducía el asunto, se unía con la sacerdotisa de Deméter. Pero debía ser, ay de nosotros, una unión simbólica. Pues el hierofante, incluso para no sentirse tentado, se privaba él mismo temporalmente de su virilidad, ingiriendo cicuta, que además de matarte, tenía un efecto anestésico. Claro, sí, depende si tomaba, del orden, ¿no? Claro, primero un efecto anestésico, perdía la virilidad y después te mataba. Muy prolongado. En Bengala celebraban las nupcias de la diosa Tierra con el dios Dharma, en la época en que el árbol llamado Sal estaba en flor. Era así, todos se bañaban en un río. Después los hombres se retiraban al bosque sagrado y las mujeres se reunían en la casa del sacerdote de la aldea. Los hombres hacían sacrificios, comían y bebían. Después regresaban y las mujeres les lavaban las patas, los pies, dice aquí. Después el sacerdote y su esposa hacían la forma usual del matrimonio. Terminada esta ceremonia, todos bebían, comían, se divertían, bailaban, entonaban canciones obscenas y finalmente se entregaban a una orgía desenfrenada. Como corresponde. Eso me parece un gran acto público. Sí. Para el tricentenario lo puede proponer. Sí. Esto es todo lo que tenía que contarles, pero ahora quedan las preguntas. ¿Cuántas mujeres conviene tener? ¿Una o varias? ¿Cuántos hombres conviene tener? ¿Cuánto tiempo debe permanecer una mujer junto a un hombre? ¿Toda la vida? ¿Conviene separar la idea de procreación de la idea del amor? ¿Conviene el carácter exclusivo de las relaciones amorosas? ¿Es posible prohibir enamorarse de otra persona al que ha contraído un matrimonio? Son preguntas. ¿Cómo debe elegirse la mujer o las mujeres? ¿O el hombre o los hombres? ¿Debe elegir uno? ¿Debe elegir otro? ¿Debe hacerse una elección individual o en actos colectivos? Son preguntas. Son preguntas, sí. Que, para las cuales no tengo ninguna respuesta. Bueno, ¿se puede renunciar a un juramento de amor? Sí. Sí, evidentemente sucede. Sí, sucede, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que... Es una ponencia simplemente, pues no sé nada de esto. Pero cabe pensar en una renovación permanente del juramento. Uh-huh. Hoy, viendo los festejos, los venturosos festejos del Bicentenario, me acordé de Renan, que decía que una nación es un plebiscito cotidiano. Uh-huh. Lo asocié con este acto, o esta colección de actos, en los que... Como me dijo hoy Horacio González, prevalecía la argentinidad. Me parece que hoy hubo plebiscito. Sí, señor. Que fue respondido positivamente. Un plebiscito argentino, no un plebiscito político. Uh-huh, uh-huh. Es decir, sí, queremos ser argentinos. Y del mismo modo hay que renovar. El amor también es un plebiscito cotidiano que hay que renovar. Es curioso, Alejandro, que en tiempos en los que se propone permanentemente esta idea de... vivir el instante, recuperar esta cosa de un presente permanente, un presente continuo, esto se aplique solamente a los efectos de una mirada sobre la mera vida. Digo la mera vida con la ironía que corresponde para decir, bueno, si esto de vivir el presente se traslada a distintos ámbitos, ¿por qué no pensar que el amor debería correr con las mismas reglas? Claro. Eso sí, el asunto es hacerse cargo, como en casi todas las cosas. El patriotismo, digo, algún grado de compromiso, la idea de ejercer una profesión, tienen que ver básicamente con la medida en que uno puede hacerse cargo de esa elección, de esa decisión. Y para eso, digo, a la hora del amor, hay que ser muy varón o muy mujer para poder hacerlo y no andar derrochando lágrimas por allí, ¿no? Y entonces, como bien dice usted, todas estas preguntas que hemos hecho podrían responderse pensando en qué es lo que causa menos daño. ¿Qué es lo que causa menos daño? ¿Qué es lo que deja a menos personas llorando? Y entonces escucharemos el tango Sin Lágrimas, que quizá no quiere decir que el tipo no llora, sino que ya ha llorado todas las lágrimas que tenía. Canta Charlo. Sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía. Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tan tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada, encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufra como yo. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé y te besé y te adoré. Era Charlo en La Venganza Será Terrible, sin lágrimas.